por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acabas de escuchar a la posición número 5 internacional. Righteous Vendetta con su canción The Fire Inside es lo que llegó a tus oídos. Sugerencia extrema. La sugerencia internacional llega junto al segundo promocional del álbum Rise de Skillet. Eso te dice Circus for a Psycho. Trick. Circus for a Psycho es lo que escuchaste de Skillet como sugerencia internacional. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Los extremos nacionales son las 5 canciones más importantes hechas en Bolivia que rotan por Punto Extremo. Recuerda apoyarlos directamente en puntoextremo.org o la página oficial de Punto Extremo en Facebook. Extremo 5. Escuchaste a la posición número 5. Era Roy Gutiérrez con su canción Septiembre, tema que le da nombre a su producción también denominada Septiembre. Extremo 4. Sé que hay cosas en mi interior que nadie puede ver, que nadie puede ver. Secretos que tú conoces bien, entristecen. Estás triste, ya lo sé. Tu miedo cambia mi forma de pensar y perdón. En el 4 Desde la ciudad de La Paz escuchaste a Isaí Quino con su tema Vida Incompleta. Extremo 3. Extremo Nacional número 3 es el nuevo dentro de este conteo. One Bridge te trajo su canción Never Alone. Extremo 2. De tal manera nos amó que su hijo entregó para darnos salvación. Y en silencio ha cargado nuestros errores y pecados. Y en la cruz nos echó. Fue Jesús. Desde la ciudad de Caranavi, Cree está en la posición número 2 con su canción Jesús. Sugerencia extrema. La sugerencia nacional llega junto a Alexandria. Estos muchachos que tienen la colaboración de gente de The Happy Nobodies te trae su canción Break the System, momento de quebrantar al sistema. Serving your sentence, say the time has come to break the system. Materialistic, they say, sounds a bit unrealistic. Predicting the future like I'm missing. Our time has come to start a new age. There's some things the past can teach you. Love is monster, eat you. So, sir, now let's face this monster. Moving to San Francisco. But I won't be dancing disco. It's a worldwide fiasco. So come with me, let's fight the system. Can you feel the turn? Escuchaste a la sugerencia nacional. Era Alexandria con su canción Break the System. Extremo 1. Una vez más, Tejila se encuentra en la posición número 1 nacional. De su producción Invencible, este es el tercer promocional y lleva por título Vuelve. ¿Cuál es tu destino final? Pues tienes que apresurarte al llegar al mismo. Vencer esta carrera es lo más grande que podría ocurrirte. Ganar el primer premio será lo mejor que obtengas. Comfort that we've known to find a heart that's waiting, searching, fading. High Fly Society llegó a tus oídos y escuchaste la canción Time is Running Out. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia internacional llega junto a Seventh Time Down. Ellos lanzan su producción Just Say Jesus y de este álbum el primer promocional es Wait for You, esperando porque Él regrese pronto. Tell them that you're coming back. My friends say that I'm crazy for putting faith in things I can't see. I know they see the change in me. Why don't they believe? It kills me. Until my bones collapse, I'm never giving up on you. Until the day you get back. Apoyar a Seventh Time Down directamente en puntoextremo.org con su canción Wait For You. Te recomiendo que no te separes de la sintonía de Stereo 97 porque más de Punto Extremo después de la pausa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.